Oye, chica, para estar contigo, soy capaz de todo. Por estar contigo, me lo juego todo. No me importa el camino que debo recorrer. Lo que me importa es que tú existes, cueste lo que cueste, te tengo que ver. Lo que me importa es que tú existes por estar contigo. Voy a hacer todo lo que sea, soy capaz de hacer contigo. Todo lo que sea solo por estar contigo. Si estoy a tu lado de nada me acuerdo, porque estoy contigo. Todo lo que sea solo por estar contigo. Capaz de todo, por estar contigo, me lo juego todo. No me importa el camino que debo recorrer. Lo que me importa es que tú existes, cueste lo que cueste, te tengo que ver. Lo que me importa es que tú existes por estar contigo. Tú verás lo que voy a hacer. Sea, soy capaz de hacer contigo todo lo que sea solo por estar contigo. Si estoy a tu lado de nada me acuerdo, porque estoy contigo.